quiere, no quiero más. Para todas las chicas hermosas, explícale mi amor. Que ya no la quiero, ¡Salsa Chile! Amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar.